Se vienen épocas de grandes cambios. Todo aquello que conociste ya no será como lo recordás. Las calles se llenarán de cadáveres hambrientos. Habrá llantos y rechinar de dientes. Y solo unos pocos podrán ganarse la vida sin un chip programado en la cabeza. Chip programado en la cabeza. Será un mundo extraño y hostil. Si querés sobrevivir, vos mismo vas a tener que cambiar. Se vienen tiempos violentos. Mejor prepárate. Son nuestra única esperanza. Salud la barra, bienvenidos a otro programa de Tiempos Violentos por Rock and Pop. Hoy arrancamos un poquito tarde y tenemos poquito tiempo, pero lo vamos a aprovechar bien porque justamente el tiempo que nos queda es debidamente violento. Vamos a arrancar ni más ni menos que con todo el metal de la semana y todo el metal del domingo. A ver qué te parece si iluminamos con estas ruedas de fuego la noche porteña. Vamos con Manowar y Wheels of Fire para el arranque. Podés comunicar comunicar por Facebook, te podés comunicar por teléfono, te podés comunicar de cualquier manera, si es por Facebook, a Tiempos Violentos 959, esa es nuestra dirección de Facebook, para contarnos cómo va todo, para contarnos también cómo estás pasando esta noche. Debe estar tocando todavía Dimmu Borgir, si nos querés contar. Dentro de un rato te habilito el teléfono como para que, si fuiste al recital y estuviste ahí, nos digas un poco acerca de cómo anduvo la cosa, y también lo de Soulfly, y si querés lo de Blue Oyster Cult, que yo estuve ahí la semana que viene y fue un show realmente fabuloso. Lamentablemente, y por el tema de las transmisiones, la semana pasada no pudimos saludar, conmemorar, como correspondía, la partida de uno de los más grandes de nuestra escena, me refiero al señor Norberto Napolitano Papo, pero no está mal que lo recordemos hoy, que lo recordemos con música. Alguien en el Facebook me ponía, no puede faltar Papo, tenés razón, no puede faltar Papo, y por eso tampoco va a faltar Riff con Macadam, 3, 2, 1, 0, sonando en Tiempos Violentos. Quiero estar tranquilo ni quiero parar. Qué increíble, mi viejo, 7 años atrás moría Papo. Todo un emblema, todo un estandarte de no solamente una generación, como suele decirse, sino de varias, y que a través de su Papo Blues, de riff, de su historia con el blues, nos hizo delirar durante años, pero durante años realmente. Es que las cosas cambian semana a semana, mirá si no van a cambiar después de 7 años. Y fíjate que la última vez que hablamos para el debut, para el primer programa de este ciclo, estábamos hablando de un montón de cosas, pero no de los trenes que no funcionaban específicamente. Y ahora ya ves, hubo una desgracia espantosa en el medio. Y mientras tanto hay gente que todavía quiere seguir charlando de cosas como Malvinas, que son cortinas de humo para no atacar directamente los problemas reales y necesarios de la sociedad actual. Pero nosotros vamos con más música y justamente vamos a presentar una novedad. Napalm Death acaba de sacar su disco Utilitarian, uno más en la larga lista de bombazos pesados de la banda, y este en particular tiene algún invitado, como por ejemplo en este tema que vamos a escuchar ahora, me refiero a Everyday Pox, algo así como la viruela de cada día, o el sarampión de cada día, o de todos los días, que tiene entre sus particulares tramas musicales a un invitado muy raro, nada menos que el señor John Thorne, que ustedes por ahí lo ubican como compañero de Mike Patton en algunos proyectos, en Mr. Bungle, etcétera, etcétera, y que viene a tocar ahora en marzo, ni más ni menos que a Buenos Aires, para aquellos que quieran ver buen material experimental. Bueno, van a percibir unos vientos raros en el tema, para un tema de death metal, pero esto es lo nuevo de Napalm Death, Utilitarian, con el tema Everyday Pox. El programa del día de hoy, además de tener invitados, que en unos momentos más los vamos a presentar, tiene también mucho que ver con gente que acaba de irse o que se fue hace un tiempo. A ver, vamos a decirlo prontamente. Hay una racha de fallecimientos, de gente que hemos perdido, que muchos de ellos son próceres y otros simplemente conocidos dentro de la escena, con por ahí menos nombre, pero no por ello con menos valor. Resulta que el sábado pasado, o sea, no ayer, sino hace 7 días atrás, murió Michael Davis, que es un nombre que por ahí no te dice mucho de entrada, hasta que te das cuenta que fue el bajista de MC5. Si MC5 no te dice nada, déjame que te cuente un poco cómo es la historia. Probablemente la primera vez que se le aplicó el mote de heavy metal a una banda fue por allá por 1967-68 a esta banda MC5 de Detroit. Si hoy en día escuchás a la banda, vas a encontrar todos los elementos que luego constituyeron el heavy metal, y no solo el heavy metal, también el punk. Una banda muy extraña, tremendamente energética, tremendamente desordenada y tremendamente caótica en vivo. Y justamente el primer disco que grabaron dejó el camino abierto para una revolución. El disco se llamaba Kick Out the Jams. Es un disco en vivo, fue grabado en 1968, casi dos años antes que el de Black Sabbath, imagínate lo que te estoy diciendo, y aún así tenía todas las características necesarias y un discurso político tremendamente mordaz, que luego se convirtió en algo así como un revulsivo único. La mano es así. Esta gente no solamente estaba a favor de todas las revoluciones que van en contra del capitalismo y de la constitución de los Estados Unidos, me refiero a la manera en que los Estados Unidos está compuesto, ¿no?, a la constitución en tanto declaración de principios. Y además de eso, la banda estaba militando activamente a favor de los Panteras Negras dentro de un grupo que se denominaban los Panteras Blancas de John Sinclair. Los Panteras Blancas también tenían la idea de que había que romper con las barreras del racismo que imperaba en aquellos años, en el 68, que además les recuerdo que fue el año en que mataron a Martin Luther King. Bueno, no solamente hablaban de derribar las barreras, sino de hacerlo de una manera enfática, y si era necesario llegar a la violencia, bueno, habría que llegar, pero era más importante mostrar que se quería cambiar algo que no la manera de hacerlo. Bueno, el caso que MC5 llegó a sacar su primer disco, Kick Out the Jams, ya les digo, grabado en el 68, pero publicado en el 69, y en ese momento el disco provocó una pequeña revolución que se continúa hasta nuestros días, si realmente querés considerarlo así. El amigo Michael Davis, bajista, actualmente, bueno, dedicado a la pintura luego de un accidente de auto que había tenido, no hay que olvidarse que tenía 68 años, es el tercero de los MC5 originales que se va, solamente quedan ahora Wayne Kramer y Dennis Thompson, que eran baterista, o sea, guitarrista Wayne Kramer y baterista Dennis Thompson, y que justamente han continuado con el nombre de MC5, ellos dos, junto a Handsome Dick Manitoba, que en algún momento fue el líder de los Dictators, los fans de Manowar deben saber de lo que hablo exactamente. Y ahora, bueno, nos quedan estos dos de los muchos próceres que nos van quedando de aquella extraña época. Vos pensá que además de MC5, la otra banda, la que se había denominado heavy metal entonces, era los Stooges, la banda de Iggy Pop, ¿no?, que también en definitiva terminó siendo abuelo no solo del metal, sino del punk. ¿Nunca escuchaste MC5? Qué mejor oportunidad que arrancar en este mismo momento. Vamos con el tema que da título a aquel álbum, que es un clásico de clásico, un abuelo de clásicos, te diría. Así sonaba el heavy metal en 1968. Kick Out the Jams, MC5. Kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick them out. Yes, I'm starting to sweat. You know my shirt's all wet. What I'm feeling. It's the sound that I'm bouncing. Be bouncing, be bouncing off the ceiling. You gotta have it, baby. You can't do it without them. When you get the feeling, you gotta suck them all. Put that mic in my hand and let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick out. We'll be right back. Momentos de la historia. Un día de 1609, Galileo Galilei terminaba de construir su primer telescopio. Al ponerlo por primera vez a prueba, decía: dale, mamita, dale, sacate el corpiño. Dale, no te mira nadie, dale. ¡Qué pedazo de bestia! El rock tiene historia, y la historia tiene rock. Rock and Pop. Donde el rock vive. FMrockandpop.com. La web. La web Rock and Pop. Entérate de todos los artistas internacionales que tocarán este semestre. www.fmrockandpop.com. El dominio del rock. La felicidad también se compra. Escucha. Espacio publicitario. Para este comienzo de clases, Clarín y National Geographic te acercan el Gran Atlas de la Ciencia, una herramienta de apoyo escolar única para la educación de tus hijos. 20 entregas para comprender el apasionante mundo de la ciencia, explicado de forma sencilla y atractiva. Láminas, fotografías, mapas, ilustraciones 3D y recuadros explicativos con todo el rigor científico de National Geographic. Espectacular lanzamiento. Viernes 9 de marzo, la primera entrega de regalo con Clarín, el gran diario argentino. La fiesta de anoche, hay que pagarla hoy. Fin espacio publicitario. Prefiero la rebelión de los distintos a la tiranía de los normales. Se avecinan tiempos violentos. Elegí tu lado. Elegí tu lado. Lo que estamos escuchando tiene que ver con los invitados que tenemos aquí. Antes que nada, te reitero, Tiempos Violentos 959 es nuestro Facebook. Tenemos un teléfono que es el 4535-7625 y tenés la oportunidad también de hacer algunas preguntas que podemos llegar a responder. Tanto, bueno, uno que está presentando como los señores Juan José Fornés y Diego Valdés, que están aquí conmigo de la banda Tridana. ¿Cómo va la gente? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo buenas bien? Buenas noches. Todo muy bien. Se los ve felices. Estamos. Se los ve contentos, ¿eh? Estamos felices. Nuestra última entrevista había tenido que ver mucho con algo que estaba recién comenzando. Estaba, pero ahí nomás. Ahora ya hay una presentación en vivo, ya sí. Hay un disco proyectado, ya hay un montón de cosas. Exactamente. A ver, por favor, escuchemos un poquito de qué es lo que tienen hasta el momento. Bueno, primero lo que hicimos fue unos 4 primeros temas que los subimos a la página para que la gente se los pudiera descargar, conocer algo pronto de la banda y, de paso, el día que surgiera la primera fecha, la gente fuera al primer show conociendo algo de la banda. Ajá. Tenemos más temas que vamos a presentar el 10 de marzo, era el que vamos a hacer el primer show. El 10 de marzo es el debut oficial. Es el debut oficial. Bien, ahí. Que además está decir, estás invitado si querés ir. Y bueno, Igual. Igual no dijo que sí, No dijo sí voy. No, sí dije, cómo no. Anotame con un invitado, ¿qué tal? Por supuesto que sí. Pero sí. Bueno, ampliando el repertorio para, como vos dijiste, poder a mitad de este año grabar el primer disco. Uh-huh. Y de paso vamos a presentar también varios de esos temas. Y bueno. También haremos algún que otro tema de la anterior banda. Ajá, de Skiltron. De Skiltron, sí, claro, vamos sí. A explicar un poco, por ahí sí. Hay mucha gente que no lo capta. Sí. Cuatro de los... Corríjame cualquier cosa que me vaya a equivocar. Okay. Sí. Cuatro de los 6 integrantes de Skiltron son ahora los que forman Tridana, ¿verdad? Exactamente, exacto. Sí. ¿Y quién es el resto? El que bueno, no era de Skiltron. Rance. Que era baterista de Patán. Se me fue el nombre del otro. Sí. Es un muchacho muy conocido dentro de la escena, un excelente baterista, sí. Gran persona, que se acopló inmediatamente. Sí. Esas cosas que el pibe vino a probarse, por decirlo de alguna forma. Y Magnus, ahí me acordé. Y fue como si hubiéramos tocado toda la vida juntos. La verdad que sí, sí. Ese tipo de química se dio. Así que es el quinto integrante de Tridana. Una duda que yo siempre me quedan esas dudas. ¿Qué tipo de cosas hace falta para el casting de un baterista? ¿Qué es lo que los impresiona? Porque vengo sosteniendo esta discusión desde que Dream Theater inició su reality para encontrar batero. A ver cómo se lo encontraba. Y yo gané la apuesta ampliamente porque yo sabía que Mike Mangini iba a quedar. Yo la gané porque yo tengo una idea particular de qué es lo que busca una banda en un batero. A ver ustedes. Si yo te digo ahora, en otro tiempo te hubiera puesto en el orden de prioridad de que tocara bien. Ajá. Mirá cómo son las cosas. Sí. Hoy te digo que tiene que encajar con la mentalidad de la banda a nivel personal. Después tiene que tocar bien. Coincido bien. Totalmente con Diego. Sí. Tiene que tocar bien, o sea, tempo, bueno, es todo lo que tiene que tener un baterista. Pero generalmente nos damos cuenta. Es más difícil encontrar una persona que realmente piense como uno, se conduzca de una forma correcta, que encontrar un buen instrumentista. Ajá, sí. Tiene bien. Que haber primero una química personal, para mí, ¿no? Está bien. O sea, con bastantes años dando vueltas. Sí. Bueno, aquí la hubo, seguro. Entonces hubo esa química de entrada. Está bien. Bueno, me seguías contando entonces. Bueno, también armando todo lo que es el espacio en internet, la página, el MySpace, el canal de YouTube, la página en Revernation, el Facebook, y bueno, todos espacios para que cualquiera nos pudiera encontrar ahí, escuchar las cuatro canciones, saber de dónde veníamos, qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, ahí preparando todo, digamos. Bueno, repetime la fecha. Sábado 10 de marzo, 20 horas en Asbury Rock. Bueno, por quienes no saben dónde es Asbury Rock, es Avenida Rivadavia, 7523, Barrio de Flores. ¿Solos tocan? Solos. Sí. Aquellos que han comprado su entrada anticipada. Muy importante. Los que ya tienen entrada anticipada, les recomendamos ir temprano por una capacidad delimitada que nos acaban de avisar. De buenas a primeras se ve que entró en acción la municipalidad y se redujo la capacidad que originalmente se les había permitido tener al local. ¿No es cierto? De esto nos enteramos anteayer. Claro. Así. Bueno, esperemos que sobrepasen la capacidad ampliamente. Bueno, ahora hay más probabilidades. Ahora hay más probabilidades, está bueno. Vamos a tocar en un ascensor y de hecho tenemos todo ocupado. Sí. Bueno, la gran duda, ¿cómo van a salir vestidos? Tenemos. Ya hay toda una indumentaria. Quienes recuerden a Skiltron y sepan de dónde viene la historia y con toda la película celta que hay detrás de esto, claro, también, recordarán que salían vestidos con unos kilts muy llamativos, con la excepción de Diego, que salía con una especie de delantal negro y parecía el herrero del pueblo que te iba a machacar la cabeza. Exactamente. Claro, yo era el herrero del pueblo. Bueno, sí. Y ahora como... Hay algo muy similar, me parece muy justo mencionar que fue Narwen la que nos hizo toda la diseñadora Narwen, que nos hizo toda la ropa. Y bueno, tiene que ver mucho con lo anterior también, con el vestuario celta. Sí, es los parecido, kids. Pero diferente. Es parecido. Está muy bien. No quiero que me develen la posta. Contar que va a haber... Lo único que te digo es que tiene lentejuelas y plumas. Claro, bueno, claro. Bien. Yo ese día llevo tres cámaras. Perfecto. Vos imaginate. No te lo pierdas. Señores, señores, Tridana, vamos a escuchar un tema como para que tengan idea de qué estamos hablando, aquellos que no conocen a la banda, seguramente conocían lo que hicieron los muchachos en Skiltron. Pero esto es nuevo, esto todavía está prácticamente inédito, salvo por internet. Claro. Así que vale la pena arrancar con The Beginning, con el comienzo. Y esto sí es Tridana sonando en tiempos violentos. I walk along the way, I'm left alone. Así es, señores y señores, Tridana con The Beginning, y continuamos acá con Juan José Fornés y con Diego Valdés, que tienen algún otro proyecto aparte de Tridana entre manos, y este es un proyecto internacional, es Electronomicon, ¿verdad? Exactamente. Cuéntenme en qué va eso, porque yo llegué a tener, tuve la oportunidad de hablar no solamente con ellos, sino con Owen Bryant. Que te manda saludos. Gracias, mandale... Él se acordó de vos. Sí, se acordó. Yo me acuerdo porque hicimos una entrevista muy divertida, sí, tipo, sí. Un tipo muy piola, o sea, macanudo realmente. Y bueno, la idea de hacer un combo que compartiera miembros estadounidenses y argentinos, en ese momento me pareció realmente refrescante. ¿Cómo va la cosa en este momento? Va absolutamente maravilloso. La cuestión es, las bases están grabadas. Ajá. Vinieron los chicos vinieron a grabar acá. Bueno, terminaron su parte los muchachos y ya están de vuelta en los States. La idea es que, bueno, después nosotros nos ponemos a hacer nuestras respectivas partes y empezar a darle forma a este nuevo CD, viendo cómo por ahí el plan es un poco con el material ya casi terminado, empezar a ver el tema discográficas o si lo lanzamos independiente. Tuvieron además un espaldarazo por el lado de internet en Reverb Nation y demás, ¿no? Eso fue increíble. Bueno, yo en su momento lo digo, pero... Coméntalo porque realmente me parece importante, digamos, que la gente esté al tanto de que hay alternativas a muchas cosas y una de ellas viene por lados que no esperás. Bueno, efectivamente, eso fue algo que nos sucedió a nosotros más o menos los 3 meses de haber empezado el proyecto y ya haber hecho los primeros demos. La cuestión es que... Se postea, digamos, el trabajo, estos demos que habíamos hecho Juanjo y yo en Reverb Nation de Estados Unidos. Uh-huh. Y a los 3 meses descubrimos con muchísima alegría que había tenido una respuesta increíble. Pero increíble, quiero decir, no caigo todavía. Estamos primeros en Seattle hace no sé cuánto tiempo ya. Claro, sobre todo lo más llamativo era que, por ejemplo, en un mes tenía 50.000 visitas. Era una cosa de loco, ¿viste? Y yo le digo, Owen, pero vos tocaste los números. Cosa. Claro, claro. No, me dice, no te juro que es verdad. Quizás los huérfanos del grunge, ¿viste? Porque justamente es de Seattle, ¿no? Entonces por ahí tiene que ver. A ver, cuando digo Seattle es sinónimo de grunge, pero de ahí es Jimi Hendrix, es Metal Church, tanta gente, es Queensryche, tanta gente. Hay una bocha. Tanta gente. Sí, realmente es una cuna musical muy importante. Bueno, el asunto es que, viste, o sea, fue una cosa realmente, realmente increíble. Y una de las cosas que yo siempre repito en todos los programas es, como por ahí tirar una patadita. Para este lado, tiene que ver con que, o sea, que a mí me parece maravilloso haber recibido esta respuesta de gente en otro país que se supone que aparte sabe de lo que está hablando, quiero decir, es la cuna de esta música que nosotros amamos, ¿no es cierto?, junto con Inglaterra, saben de lo que están hablando y me parece como agridulce, ¿viste?, la sensación de estar primero allá, que no me doy cuenta, porque yo después voy a hacer las compras al supermercado como todos los días, no es que digo, sí, estoy primero en Seattle, ¿viste?, yo... O sea, realmente no me doy cuenta. Vos me hiciste el primero en 7 y yo digo, ah, mirá qué bueno. Y no, la aldea global, ¿viste?, se ha vuelto muy rara. Sí, totalmente. Sí. Y me da cosa que eso suceda en 3 meses en un país que no es el mío, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Y sí. Como que te da, ¿viste? Como diciendo, carajo, ¿viste? Allá, mirá cómo lo reciben a uno, ¿viste? El trabajo de dos muchachos de Argentina, vamos a decir. Porque... Bueno, a ver, de hecho me acabo de enterar, y acá saltamos a uno de tus proyectos. Yo no sé si saben que Diego es una persona con muchos proyectos. Es algo no así tantos, como, tres, como el James Bond. ¿Redujiste a 3? Tengo 3. ¿Pusiste a 3? Sí, sí, sí. Y con estos 3 estoy en un quilombo más o menos. Ajá. Te diré. Sí. Bueno, me acabo de enterar que tienen un productor estrella para Helker. Sí. Revela, tira. No, aparte está más que mandado al frente. Él mismo lo posteó en su... Sí, por eso mismo. En su página. El señor Matt Sinner... Primal Fear, de Primal Fear, productor etcétera. Alucinante, un tipo... Ayer estuvimos hablando por Skype con él... tenemos la felicidad de que va a ser el productor de Helker. ¿Cómo pegaron? Y Ralph ya nos cagó media sorpresa porque todavía hay media más. A ver. Y vamos a hacer un dueto con Ralph en el disco. Pero perdón, que no, de vuelta. No va a quedar ahí. Hay más todavía. ¿Ah, sí? Sí. Pero no ahí va quedamos. A ser un dueto sino un trío, perdón. Sí. Bueno, falta bueno. El tercero. Está bien. Es 3. Un adelanto. Vamos a ver qué vamos pasa. Vamos a hacer 3. Ralph se mandó solo al choque. Pero me parece muy bien. Algo canta, o sea que vas a ver que competir si yo le dije, me hice pis en los pantalones. Le claro. Dije, me pone, no puedo esperar para hacer el dueto. Yo le dije, me hice pis en los pantalones. Estamos hablando de Ralph Shepard, el cantante de Primal Fear, Gamma Ray, etcétera, etcétera, bueno, ¿no? El señor Sinner, digamos, de alguna forma le ha gustado mucho digamos, la banda y está dispuesto a ser el productor artístico, que ya de hecho ya nos cortó unas cuantas cosas. Ajá. Y a mí ya me puso unos cuantos puntos, es maravilloso, sabe un montón. Sí, además una manera para manejar todo, una cabeza para manejar Realmente yo espero aprender muchísimo. Yo cuando vi el show de Primal Fear y Sinner aprendí un montón de cosas que pensé que no se podían hacer, o sea que no las podía hacer la misma persona. Sí, sí, sí. O sea, a nivel cómo se manejaba en el backstage. Es un tipo alucinante, yo espero absorber mucho, realmente espero absorber mucho y crecer como músico a través de este gran tipo. Ahora me dejaste la duda, ¿Ralph va a cantar en castellano? No. Ah, yo digo, bueno, tenemos otra como con Hans Kurz. Va a estar en castellano y en inglés y creemos que donde estemos los tres, Ralph, yo y alguien más, ajá, va a estar como bonus en la edición argentina. Ah, buenísimo. ¿Sí? Como para que nadie lo pierda. Es mucho más sencillo. Está bien. ¿Lo contactaron? A ver, repetime cómo fue lo del contacto con Matt Sinner. Con Matt Sinner fue a través de una queridísima amiga, que es amiga también de Electronomicon y de Tridana. Que se llama Ofelia, sí, el Verdín, que la queremos un montón y acá te nombro. Te mando un beso grande, que ella es ya amiga, pero había un registro de Helker anterior. Ajá. Sí. Había un registro cuando nosotros fuimos de soportes de ellos hace un par de venidas atrás. Yo en un momento estoy cantando y miro para el costado, Primal Fear era pleno mirando el show. Ajá. Él se acordaba de la banda, sabía quiénes éramos, todo. Ah, talento local, dije. Así fue. Algo así. Además los germanos les gusta abrir el juego y mostrar un poquito también cómo pueden ellos alternar con todo un mundo que hay alrededor. Sí. Así bien que bueno, estamos bien. Bueno, señoras y señores, Tridana se está presentando. Repita la fecha, tírela, es el momento para sábado hacer. 10 de marzo, 20 horas, en Asbury Rock, Avenida Rivadavia, 7523, Barrio de Flores. Los esperamos a todos y recuerden, los que ya tienen entradas, les recomendamos ir más temprano. ¿Y qué más? Sé parte del comienzo, Tridana. Che, una última pregunta con referencia a Tridana específicamente. Sí. Claro. ¿Cómo se sintió empezar de nuevo? Porque recogieron el legado, que aparte era un legado perfectamente legítimo porque era de ustedes, o sea, sí, de claro, la banda que habían hecho, y de golpe tuvieron que armar toda una nueva propuesta, con felices, canciones nuevas, felices. Felices, pero agotador, porque es, como vos decís, hacer todo de nuevo. La separación con el resto fue agridulce. Muy. Sí. No. Muy agri. Más que dulce, muy agri. Sí. Pero está bueno, bien. No, como decís vos, empezar de nuevo, armar todo y bueno. Sí, pero con otra motivación, otras ganas, otra felicidad, nos queremos mucho entre todos. Sí, la verdad que sí. Vamos todos por el mismo lado, no hay pelotudeces por parte de nadie. Y con mucho entusiasmo, estamos realmente muy contentos. A nivel musical, a nivel letrístico, que también es un tema. Aliviados. Las letras también, quiero decirlo, la mayoría las ha hecho nuestro gaitero, Pablo Allen. Ajá. Así que bueno, él también le ha puesto un aporte muy importante en todo ese lado, que la verdad queda muy bien, estamos muy contentos con eso. Mira, qué bueno tener una banda y que las letras las haga el gaitero de la banda, o sea, no cualquiera, está muy bien. Sí, sí. Bueno, señoras y señores, ya tienen por lo menos una pista de lo que es Tridana. Les vamos a dar una pista del otro proyecto que tienen Juan José y Diego, que es ni más ni menos que Electronomicon, con el tema You Are In Shadows, es decir, estás en sombra. Sí, señor. Podríamos decir que es lo que va a sonar a continuación. Chicos, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vos. Por favor. Muy felices, ya te digo. Un placer de ver que estén haciendo las cosas con todo el entusiasmo y un gustazo tenerlos acá, por qué supuesto, grande, en los micrófonos, sí, grande, que es como corresponde. Electronomicon sonando en Rock and Pop en tiempos violentos. ¡Primicia! Tenemos que tirar una cosa así. You Are In Shadows. Yeah. grandes momentos de la historia. Mientras Neil Armstrong caminaba sobre la superficie lunar, sus compañeros, Edwin Aldrin y Michael Collin, en la cabina de tripulación, se decían: dale, dame un beso. No sea puto, che. Dame un beso, dale, vení. El rock tiene historia. Y la historia tiene rock. Rock and Pop, donde el rock vive. Este es un gol en una AM. ¡Gol! Y este es un gol en Rock and Pop. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Corbata, carajo, hincha de River, hincha del rock. Viví el fútbol en Rock and Pop, donde el rock vive. A partir de ahora, el tiempo vale más. Espacio publicitario. En 1980 construyó The Wall con Pink Floyd. En 1990 la derrumbó en Berlín. Ahora en 2012 regresa con su obra maestra de rock teatral. Roger Waters, The Wall Live, noveno y último show, Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas, The Wall Live. El rock no tiene precio, todo lo demás, sí. Fin, espacio publicitario. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada y destruida, tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Señoras y señores, continuamos en Tiempos Violentos. Les hago recordar que Tiempos Violentos 959 es nuestro Facebook. Acá tenemos un montón de mensajes, voy a leer algunos ahora. Y nuestro teléfono es el 4535-7625. Nos queda media horita de programa, pero tenés oportunidad de contarnos, si te parece. Si acabás de venir, por ejemplo, del show de Dimmu Borgir, bueno, nos podés contar qué tal estuvo. Imagínate, nosotros no pudimos estar porque estábamos en el programa. Y acá tenemos un montón de saludos de Carlos Alberto Amarilla, de Elio Hernán Rosa, Lucas Lot, Darío Gutiérrez, Ángel Castillo desde Catamarca. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Trident de Rosario, la banda Trident, que justamente no tengo el último disco. Si en algún momento me lo quieren acercar, mejor que mejor, porque llegué a descargarlo y me encantó. ¿Qué más? José Andrés Burgos, acá Pablo Fernando Donato, que le gustó mucho el arranque. ¿Cómo adivinaste, Pablo, que iba a hablar de esto que decís que voy a hablar ahora? Impresionante. Gabriel Ferrón, Sebas Mustein, ¿quién más tenemos por acá? Marcelo Mouro, que se enoja malinterpretando algo que dije yo. A ver, yo creo que lo de Malvinas es un tema para tratar seriamente, pero para tratar seriamente no con respecto a los veteranos, a los cuales, francamente, con los cuales con su lucha estoy totalmente de acuerdo. Lo que no me parece propio es que se esté manipulando el tema de Malvinas como se está haciendo en este momento. Creo yo que no hay soberanía sin justicia social y la justicia social va por delante de todo. Es mi opinión. Si a vos no te gusta, obviamente podés recomendar a quien quieras para escuchar lo que vos quieras, como corresponde, Marcelo. O sea, no te enojes conmigo, enojate con la realidad en todo caso. Javier Darío Amarilla también nos manda. Hernán Franco, un gran saludo. Bueno, siguen llegando los mensajes a Tiempos Violentos 959, que es nuestro Facebook. Y les repito, 4535-7625, si nos quieren contar algo de lo de Dimmu Borgir, en el teléfono. Vamos ahora con una noticia también desagradable. Es así el día que nos toca. Porque hay que admitir que en los últimos tiempos han desaparecido muchos de aquellos que nosotros teníamos dentro de la historia del rock. Como por ejemplo ocurrió con Ronnie James Dio, con Gary Moore, con Michael Davis, que lo mencionábamos hace un ratito. Pero también este sábado falleció Ronnie Montrose, uno de los grandes pioneros de los 70s, que tenía su banda Montrose. El primer disco de Montrose, de 1973, es realmente algo exquisito, en el sentido de que era uno de esos discos emblemáticos de los 70s, cantaba Sammy Hagar. El segundo disco también fue con Sammy Hagar, fue el último con él, y tuvo también cosas muy interesantes como este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama I Got the Fire, un tema que, entre otras cosas, tuvo a Iron Maiden como versionador. Maiden hizo un cover de este tema que vamos a escuchar ahora. Pero el caso es que Ronnie Montrose falleció a los 64 años de un cáncer de próstata con el que estuvo luchando largo y tendido, y hoy en su página puso justamente que durante los últimos 2 años no había tocado la guitarra, no había podido tocar la guitarra porque realmente estaba paralizado por la noticia espantosa de su salud y también por la lucha, hasta que finalmente insistió en volver a tocar un poquito como para complacerse, pero lo sorprendió la muerte en este trance terrible. Nunca abandonó, tocó con todo el mundo, tocó con Herbie Hancock, con Edgar Winter, con Johnny Winter, con un montón de gente, además de su propia banda, con la que hizo maravilla. Lo recordamos aquí en Tiempos Violentos a Ronnie Montrose con I Got the Fire, Tengo el Fuego. Así es, señoras y señores, Ronnie Montrose, le deseamos una muy buena partida. Vamos con otro que también ha tenido muy mala suerte, pero este es un caso particular porque vamos a presentar una novedad en el sentido de que es un disco póstumo. La cuestión es así, hay una banda llamada Goods of Ypres, ¿no? A ver si nos entendemos. Es algo así como Bosques de Ypres. Ypres o Ypres es una localidad de Bélgica famosa porque allí se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial las primeras armas químicas. Hubo cuatro batallas en este lugar de Ypres, que fue lo que a mí me llamó la atención primero de la banda, porque estas cuatro batallas, una de ellas, por lo menos para los fans de Iron Maiden, tiene que resultar medianamente conocida porque fue la de Passchendaele, como el tema de Maiden. De hecho, el tema de Maiden habla de esa batalla. Bueno, Woods of Ypres es una banda canadiense formada por un solo hombre. No es un caso único. Ustedes lo tienen a Quorthon de Bathory, que también ya no lo tenemos con nosotros, y a otros tantos que tuvieron una banda unipersonal. Bueno, esta pertenecía a David Gold, que se mató en diciembre de 2011 en un accidente de auto. Bueno, la cuestión es que el amigo David Gold dejó grabado el último disco, ya estaba listo para lanzarse, es decir, Woods 5, Grey Skies and Electric Light, es decir, cielos oscuros o cielos grises y luz eléctrica, y el disco acaba de salir, salió ahora. Bueno, vamos a recordar a David Gold y a este proyecto que es algo así como de Blackened Doom Metal, por darle alguna etiqueta. Yo veo elementos de gótico acá y de otras cosas más que charlaremos oportunamente. Pero el caso es que el tipo tocaba una especie de doom con elementos de black metal metidos, a veces con voces muy podridas, otras veces con voces casi normales, como es en este caso que vamos a escuchar, Career Suicide is not real suicide. Es decir, el suicidio de carrera no es suicidio real. Me quedó por decirles, no es que Bosques de Ypres sea el título tomado a partir solamente de esta localidad de Ypres en Bélgica, sino que en Canadá hay un lugar que se llama así, Woods of Ypres, y una canción que una banda canadiense, Fact of Death, justamente la banda de hardcore, había utilizado. Basándose en esta canción, David Gold le puso ese nombre a su banda. Todo esto contado por el propio David Gold en su foro antes de morir, por supuesto, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música realmente oscura. Woods of Ypres. Life to live. Así es, señoras y señores, continuamos en Tiempos Violentos. Acá tenemos en el Facebook a Javier Darío Amarilla que me dice, perdón que insista, pero ¿no pediste más días y horas en la radio? A ver, yo puedo pedir muchísimo, pero si es por mí yo estaría haciendo 6 horas todos los días de esto, imagínate. Pero bueno, ya la radio decidirá si en algún momento se va a ampliar el horario o no. Hoy tuvimos 1 hora y media, vamos a aprovechar la 1 hora y media como la tenemos. Gustavo Cipriano, un alegrón, un gran saludo a Alemando, cantante del reloj. Manu acá lamentándose también por todos los que partieron, por todos nuestros grandes próceres que partieron. Javier Olmos de Brutal 6, Juan Centurión, Mauro, un gran saludo para Mauro, un amigazo. Pete Barrett, maestro, dice, en 5 minutos me hiciste reafirmar mis votos de metalero con Macadamia MC5, dado que empecé a acercarme a esta música escuchando riff y desde mis bisabuelos toda mi familia estuvo en contra del sistema. Gracias por existir. Dice Rusty Angel, se los extrañó la otra noche, esperemos que la radio corte con el fútbol y ese horario sea pura y exclusivamente para el buen metal, dice Tom de Burlingame, que creo yo que es Tom el Caminante Nocturno, por supuesto, ¿no? Diego Leandro Álvarez, un gran saludo que recién se engancha. Bueno, a todos los que nos escribieron a Tiempos Violentos 959. Y acordate, si querés, si estuviste en el show de Dimmu Borgir y querés comentar algo después que volviste a casa, 4535-7625. Vamos con una absoluta novedad que trascendió en estos días. Ni más ni menos que la formación de KZ4. Esto es Claudio Parolari, Horacio Pinasco, Daniel Telis, Martín Nie y Enrique Gómez Jafal. ¿Te suenan? Sí, son algunos de los miembros que estuvieron en la historia de Kamikaze. Acordate, en este momento Roberto Cosedu con Miguel Oropesa están con el nombre de Kamikaze y además con un disco extraordinario como Dueño de los Cielos que salió a fines del año pasado. El disco realmente con Roberto Fraticelli en las voces es una maravilla. Ahora nos encontramos con esta reunión y el 4 y 5 de mayo en The Roxy Live la banda vuelve al escenario oficialmente y pronto se pondrán en venta las entradas. Vamos a recordar, si te parece a vos, yo creo que lo vamos a hacer de muy buen gusto. Vamos a recordar cómo era aquel Kamikaze de otros tiempos con Cuando Mueren las Luces, que tiene integrantes un poco de todas las becas, de todas las épocas, porque justamente pertenece a Víctima del Rock, que fue el disco del medio, digamos así. Cuando Mueren las Luces en Tiempos Violentos, Kamikaze. Kamikaze 4 va a ser esto, ya que tuvimos tres, antes tres de álbumes. El que viene ahora debería ser un caseta 4 en toda regla, ¿eh? Y acá justamente por el Facebook me ponen un montón de comentarios. Acá está Paulo Mate Cocido. César, los punkis también te escuchamos. Tengo una vieja relación con los punkis realmente. Mario Carper dice, cada tanto escucho No Me Detendrán, que fue el primero totalmente. Y acá Sebas dice, ahora que King Diamond volvió al ruedo, ojalá venga a la Argentina, ojalá, claro, por supuesto, ¿no? Saludos de Mardel, de Maximiliano Ruiz, Juan Martín Maurente. Bueno, tenemos un montón de gente acá anunciándonos por el Facebook que el programa del día de hoy es un verdadero éxito, que obviamente lo hacen ustedes. Y tanto así que ahora vamos con más música, Lamb of God, ni más ni menos, con su tema Desolation, de su nuevo álbum, Resolution, recién salidito en el 2012. Sonando. Smoke inside, waves in your eyes. Así es, señoras y señores. Tiempos Violentos se complace en presentarles no solamente lo más nuevo, sino también lo de todos los tiempos. Aquí tenemos varios mensajes, varias preguntas. Bueno, antes que nada, repito. ¿Dónde toca Kamikaze? Me preguntan. De Roxy Live, 4 y 5 de mayo. ¿Dónde toca Kamikaze? No, donde toca KZ4. Kamikaze es el proyecto de Roberto Cosedu y Miguel Oropesa con disco, como ya expliqué. Lucas Lobo dice, ¿cómo se llamaba el tema de Malvinas de Kamikaze? Yo creo que tenía más de uno, pero el que recuerdo ahora es Pájaros de Acero, que estaba en Kamikaze 3, que hablaba sobre la Fuerza Aérea y su desempeño en la fatídica guerra de Malvinas. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, la cuestión es así, se nos acaba el tiempo, pero para vos que te quedaste hasta el final del programa, hay una especie de premio, regalo, excepción y maravilla. La cosa es así, una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Nada menos que... Deep Purple. ¿Sabés a qué me refiero? No, no te culpo, nadie sabría. Deep Purple en realidad no es la gente que dice ser, porque tienen nombres y todo, pero es otra gente que vos debés conocer como Gillan, Lord, Pace, Morse y Roger Glover. Esos son los Deep Purple. En realidad son los Deep Purple que en algún momento, cuando presentaron su primer trabajo, estaban grabando su primer trabajo junto con Morse, que era Perpendicular, grabaron una zapada que no pudo ir al disco por una cuestión de contratos, problemas legales. Entonces dijeron, lo vamos a editar para el club de fans bajo un nombre fingido. Esto fue allá por el 95-96, imagínate. Esto lo tiene muy poca gente porque solamente lo consiguió en disco el que estaba suscrito al fan club de Deep Purple. Bueno, ahora lo tenés acá. Deep Purple, no lo paso entero, saco las risitas, los comentarios y demás, la música sí va intacta, cerrando el programa de hoy de Tiempos Violentos. Si no te gusta, quejate con ganas. We'll be right back. beats all the rest. She's my number one. Beats all the rest. She's my number one. She's the hole in my bed. Oh! Así es, señoras y señores, Dick Pimpo sonando en tiempos violentos. Es hora de partir, les recuerdo, porque me olvidé de decirlo antes, 2 de abril junto a Hatebreed y Lacuna Coil, Lamb of God en Argentina, que sonó un temita hace un rato. Y ha llegado el momento de cerrar la transmisión de tiempos violentos y pasársela a un capo que es el Tapa Martín, que te va a tapar de música literalmente, así que seguí con él que estás en buenas manos, seguro. Bueno, nosotros nos despedimos, hasta la próxima, salud a la barra, salud a la gente, tenemos la cerveza fría que ya está calentita de tanto tiempo que estuvo aquí y la próxima abrimos una con toda la gana. Próximo domingo, 22 horas, ya sabés dónde es tu cita. Un gran abrazo a todos los metaleros del universo y más allá. Chao gente, nos vemos. Ante el nuevo orden mundial que quieren imponernos, la única salida es rebelarse, informarse y resistir. Tiempos violentos, el signo de esta época.